Muy bien, continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía, son las 11:26 de la mañana y tenemos visita. La verdad que nos encanta siempre que nos vengan a visitar y en este caso tenemos alumnos y profesores del CENS 3482 que se llama nada más y nada menos que Eduardo Pinto. Este CENS está ubicado aquí en Villanueva, en el departamento de Guaymallén. Y le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Saludemos todos juntos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bueno, un gusto, gracias por venir hasta acá. Vamos a empezar hablando con los directivos. ¿Ah? En tu caso, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Lucero y soy director del CEN 3482. Bien. Qué bueno que hayan tomado la iniciativa de venir aquí a la radio, ¿eh? Bueno, lo primero es reconocer que la iniciativa parte del grupo de profesores, de las profesoras de lengua que están presentes acá, y también con los profesores en base a un proyecto de acción, identificando lo artístico, lo cultural de todo lo que es Guaymallén. La idea es valorizar lo que es el departamento de Guaymallén, sea desde lo cultural, desde lo artístico y desde lo histórico también. Entonces, una de las ideas que sale de los alumnos, de las profesoras, que quiero revalorizar, principalmente que ellas son las primeras encargadas y en conjunto con el resto de los profesores, presentan el proyecto de revalorizar la radio y salió como una de las propuestas poder venir a visitar la radio en la cual hoy día nos encontramos, con un grupo importante de alumnos, más para nosotros ser educación de adultos, con un grupo importante de alumnos, la mayoría adultos, jóvenes, adolescentes, y algunos menores de 18 años que nosotros hemos aceptado desde el CEN, por más que seamos de adultos, en su momento al ser que no han podido seguir con su secundaria tradicional, nosotros a través de algunos proyectos los tenemos incorporados en el CEN, brindando una educación para que puedan terminar y seguir con su carrera, con su vida, en todo lo que ellos quieran. Claro, qué bueno esa contención, ¿no? Tan necesaria que es. Sí, yo calculo que el CEN y la modalidad de adulto lo que hace es otorgar nuevas oportunidades a los estudiantes que por distintos motivos o razones no han podido continuar su secundaria, no la han podido terminar, sea trabajo, dificultades, etcétera. Cada uno tiene una historia de vida. Claro. Y desde el CEN, creo que tanto el nuestro como todos los CEN de la modalidad, lo que tratamos de hacer, o nuestro gran objetivo, es darle terminalidad educativa a todos estos estudiantes y que ellos puedan continuar sus estudios, que puedan continuar en la sociedad de la mejor manera posible. Entonces, por eso no quiero dejar de valorizar el gran trabajo de los profesores, que han sido el gran fundamento para que hoy día los chicos estén acá, en esta experiencia que realmente es muy, muy, muy significativa, porque no es lo mismo explicarle que estar con la práctica acá en vivo y en directo. Así que muy agradecido desde la invitación de la radio. Y muy contento de ver a varios estudiantes hoy día en la actividad. Qué bueno. Vamos a hablar con los profes. Sí, señor. Usted, ¿cómo se llama, maestro? Bueno, buenos días para todos, a todos los oyentes, y bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad, como decía el director, es una experiencia única estar en vivo en una radio, para muchos de nosotros que somos primerizos, estar compartiendo alumnos y docentes esta experiencia. Y bueno, en el caso personal mío, yo represento a las materias pedagógicas en el CEN. Ya hace varios años que trabajo en la institución y yo suelo decir, a veces un poco como broma, es mi primer hogar, no mi segundo hogar ese, ¿no? Esto también representa un poco la idea de familia, que no queremos que sea una institución educativa, fría, formal, sino que tenga la calidez familiar. Y ese es el clima que cada día y a lo largo de los años tratamos de mantener y seguir trabajando. Sobre todo porque los alumnos, ¿sí? Hay diversidad etaria, ¿no es cierto? Entonces realmente refleja esta idea de familia, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Entonces creo que esa posibilidad la podemos mantener a diferencia de una escuela secundaria común, ¿sí? Media común. Bueno, básicamente recién el director presentó también un poco a qué escuela pertenecemos, la orientación y la modalidad que tiene, ¿sí? Vale recordar también para los que nos están escuchando y quieran anotarse en nuestro CEN, la modalidad y orientación que tiene nuestro CEN es en Ciencias Humanas con orientación en Educación, y en el turno tarde la modalidad de Economía, y a su vez también tenemos la posibilidad de hacerlo de manera semipresencial, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, que es otra modalidad de trabajo con cartillas. No es necesario que el alumno asista todos los días, o sea, más flexibilidad en el cursado, claro. Porque precisamente, tratándose de jóvenes y adultos, hay responsabilidades familiares, laborales, de salud. Uh-huh. Entonces, desde el CEN se permite esa otra opción. Qué bueno esa flexibilidad también, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, nomás no dije mi nombre. Profesor Ariel Esquef. Ariel, muy bien. Y la señorita. A ver, cuéntenos usted, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fátima Sacón, soy profe de lengua. Y la verdad que ha sido para todos una experiencia súper positiva, no solo para los chicos, sino también en mi caso. Es la primera vez que visito una radio, pero bueno, he sido de la generación que se ha criado con la radio. Claro. Sí, sí he notado que nuestros adolescentes están más al margen de la radio. Ajá. De hecho, cuando le comentamos el poder visitarla, se pusieron muy contentos y se prendieron ahí nomás para poder disfrutar la experiencia. Qué bueno. Una pregunta, ¿qué horarios tiene el CENS? ¿En dónde está ubicado exactamente? Creo que ahí está, eso. El horario de la mañana es de 8:30 a 12, y la dirección es calle Libertad, pero no recuerdo. 8:20, la altura. Después en la tarde, no sé cuál es el horario. El horario de la tarde es de 14 a 17:30, y como ahí también aclaró el profesor Ariel, nosotros tenemos la modalidad en el turno tarde, que es bachiller en Economía y Administración. Tenemos primero, segundo y tercer año presencial y un multiciclo semipresencial. Funcionamos en la calle Libertad 820, a media cuadra o a 20 metros de lo que es la municipalidad de Guaymallén. Así que estamos prácticamente en pleno centro, con acceso para todas las personas que quieran acercarse a ser parte de la institución. Qué bueno, muy bien. Y vamos a hablar con los alumnos y alumnas. Aquí tenemos. Vamos a presentarnos primero. ¿Cómo es su nombre? Victoria Méndez. Mire que la está escuchando su papá, a lo mejor, ¿no? Su mamá. Bueno, Victoria, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Sí, estoy perfecto. Bien. ¿Qué experiencia tenés ahí en la escuela? Contanos un poquito. Yo soy menor de edad. Uh-huh. Entré porque, bueno, dejé el secundario media común por unos problemas de salud mental y no podía cumplir el horario completo, ¿no? Claro. Tengo muchos episodios de ansiedad y bueno. Ajá. Bueno, pero en la escuela. Sí, pude. Estás ahí, claro, sí, eso es lo importante. ¿No? Mucho mejor, son 3 horas y media y bueno, estoy más cómoda. Por suerte, nos llevamos bien entre compañeros, o sea, claro. Un compañerismo y. Eso es elemental. Sí. Es elemental. Y la señorita que está al lado, ¿cómo se llama? Ahí, cuéntenos, por favor. Nicole. Nicole Chisari, y bueno, en mi caso no soy menor, pero sí, como dijo Victoria, somos los dos compañeros del mismo curso. Hay un compañerismo dentro de todo y es bastante cómoda la clase. Claro. Los profes son bastante buenos a la hora de explicar, de enseñar. Y no es una metodología difícil, ¿no? De llevar. No. Son estudios fáciles, ¿no? Sí. O sea, relativamente. Dentro de todo es bastante fácil y bueno, como dije, los profes siempre están dispuestos a explicarte. Qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Y la señorita? Bueno, buenos días. Buenos días. Nombre es Gladys Peláez. Soy una de las con más experiencia de edad. Pero bueno, estoy cursando este CEN en cierta manera para terminar un sueño que he tenido siempre de hacer el... Cerrar una etapa. Claro. Así que bueno, estoy muy agradecida a los profesores, muy contenida. Bueno. Mucho apoyo de ellos. Bueno. Así que, felicitaciones a todos los que están ahí emprendiendo eso. Más allá que por ahí uno que con mi edad pensaba, tenía mis miedos de hacerlo, de que si podía hacerlo, lograrlo, y bueno, he tenido mucho apoyo de todos los profesores. Qué en ese bueno. sentido estoy muy agradecida. Qué bueno, volver a intentarlo, uh-huh. de eso se trata, sí. justamente. Sí, nunca ¿no? lo intenté porque nunca lo pude hacer, uh-huh. o sea, mi etapa, yo soy de ya de varios años de edad, y tenía hasta séptimo grado nada más. Claro. Claro. Entonces, bueno, era todo nuevo para mí. Claro. Más allá que acompañé a mis hijos en sus etapas escolares. Mirá qué oportunidad te ha dado la vida, qué bueno. Así que, bueno, con el tema de la modalidad que está en la mañana, también para mí me favorece. Entonces, que hoy en día muy pocos CEN son en la mañana. Claro. Tienen un horario mañana. La mayoría es vespertino. Vespertino. Uh-huh. Así que los invito a todos que se acerquen, bueno. que no tengan miedo. Qué bueno, bueno, muy bien. ¿Y su nombre, señorita? Mi nombre es Luna. ¿Estás conforme con la escuela? Sí, estoy conforme. ¿Te resulta fácil? Sí, me resulta fácil, y es más, tengo la posibilidad de trabajar, así que es lo bueno. Y hace muchos años que no me inscribía a la escuela, y bueno, volví de vuelta a la rutina de la escuela. Está bien, perfecto. ¿Y usted, caballero? El último que quedó acá, a ver. Yo me llamo Enzo Sosa, uh-huh. Tengo 18 años y bueno, me inscribí en la escuela por un tema de que cuando me cambié de provincia. ¿De dónde sos? No, soy de acá de Mendoza, pero yo juego al fútbol, entonces estuve jugando en otra provincia. No me digas. Y cuando volví otra vez para acá, uh-huh. hubo un problema en los papeles de la escuela que tardaron en llegar, entonces tuve que repetir un año. Tuve un año sin ir a la escuela. Y bueno, y cuando ya pude empezar a ir otra vez, me vine a anotar a esta escuela porque mi hermana venía de esta escuela también, me dijo que era muy buena. Uh-huh. Y así que bueno, me vine a anotar acá y por lo menos a mí me recibieron con los brazos abiertos. Es una escuela fácil si la sabes llevar. Y nada, y los profesores son todos muy buenos, por lo menos. Qué buenas palabras, en realidad, del alumnado. Muy bueno. Bueno, me parece excelente que se sienten contenidos los chicos, además, ¿no? Eso es muy importante. Esto más que nada, porque en realidad, más allá de agradecerle al DIRE, al exprofe, los protagonistas y protagonistas son ustedes, y es cómo se enteraron del CENS, cómo se interesaron por esta educación para adultos. Bueno, ahí está. Y bueno, la vivencia ya la han contado, pues se han dicho, se sienten cómodos y cómodas, sino cómo llegaron al CENS, de qué manera, cómo se enteraron. En mi caso, yo empecé el año pasado a cursar en CENS. Yo vivía en Maipú. Hace un año me mudé a Guaymallén y, bueno, con eso que me mudé no podía seguir yendo a la escuela que iba antes por un tema de la distancia. Claro. Y me puse a averiguar y justo caminando encontré el CNS y, bueno, por eso, más que nada, una facilidad para poder seguir estudiando. Qué bueno. Muy bien. ¿Y usted? Bueno, y yo, bueno, como dije que... Que venías de otro lado. Ajá. Y mi hermana justo se había inscrito en ese CENS. Y bueno, de la casualidad que ella me dijo que de última me fuera a fijar ahí, si me gustaba y todo eso, me inscribiera ahí. Y bueno, y ahí, me terminé inscribiendo ahí y ahora vamos a terminar, a ver si termino el año, por lo menos. ¿Y cuánto, en qué año estás? Estoy en segunda. Ajá. Ahí. Ya creo que este año técnicamente terminaría. Este año o el otro. Depende cómo me vaya ahora. Depende de las notas. Todos los alumnos que nos han acompañado en esta actividad y de este proyecto son todos alumnos de segundo año del turno mañana. Ah, perfecto. El CENS tiene 3 años. El CENS tenemos 3 años. Uh-huh. Primer año, que sería el del primer ciclo. Si hiciéramos un equivalente, sería a primero y segundo año de la secundaria tradicional. Uh-huh. Y después nosotros tenemos segundo y tercero, que como yo se lo explico a ellos, más o menos para tener un equivalente, nuestro segundo año equivale a un tercero, cuarto, y perfecto. Nuestro tercer año, quinto, sexto. Entonces, esa es más o menos la equivalencia que nosotros tenemos. A todos los chicos, jóvenes y adultos que nos acompañan hoy día, les queda terminar este año de la mejor manera posible, poder promocionar, y el año que viene todos serían alumnos nuestros de tercer año. Claro. Y a fines del 2024, si todo va bien, continúan, aprueban las asignaturas correspondientes, van a ser egresados 2024. Yo calculo que varios de ellos van a ser nuestros egresados 2024. Nuestro deseo y objetivo es que todos puedan egresar. Claro. Pero bueno, la escuela es dinámica, es cambiante como la misma sociedad, y a veces tenemos chicos que continúan y otros que se van a incorporar probablemente, porque nosotros al ser una secundaria que se incorporan estudiantes tanto en primero, varios de ellos han ingresado directamente en segundo, y van a haber otros chicos que en relación cuando uno le hace la equivalencia de sus conocimientos previos, ingresarán directamente en tercero. Y bueno, repito, el gran objetivo nuestro es la contención y la transmisión de saberes, capacidades más que todo, y que el año que viene tener un egreso efectivo con la mayor cantidad de estudiantes posible. Ese es nuestro gran desafío. Y bueno, haber escuchado también a los estudiantes que tenemos acá de diversas edades, desde jovencitos hasta gente que tiene más experiencia y conocimientos de vida, cada uno con sus dificultades. Uno porque hace mucho tiempo que han dejado, otros porque se han ido, otros porque no les iba muy bien en la secundaria, otros por enfermedades. Creo que acá en esta pequeña mesa hemos encontrado varias situaciones. Nuestro CEN es así como está acá en la mesa, claro, y como están los otros, claro, chicos. Y como dijo el profesor, heterogéneo. Y eso es un gran desafío, diría yo, para los profesores, para nuestra escuela en general, para darles respuesta y que todos se sientan contenidos y que puedan egresar efectivamente. Que bueno, el gran desafío es ese. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical para que ingrese otro grupo, porque hay mucha gente aquí. Les agradecemos muchísimo, realmente, que hayan venido hasta acá, que hayan hablado en la radio, eso nos encanta a nosotros, Así que no se muevan de ahí, la audiencia, porque ahora viene otra tanda más de alumnos, vamos a conocerlos.